Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra infantil Polvo de Estrellas se presentará el próximo 25 de abril en la Asociación Humboldt en Quito. Esta es una adaptación para teatro del libro El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry. En esta ocasión, un aviador narra a manera de cuentacuentos las aventuras de un hombrecito del espacio que viaja por todo el universo en busca de un amigo. Al final, se dará cuenta que lo que buscaba siempre lo tuvo y dejará un mensaje que nos hará reflexionar profundamente. Internacionales. México. El Día Internacional del Libro se celebra hoy con lecturas públicas en varios estados de México. Desde el año 2002, se festeja este día en el país con una lectura pública en voz alta. Esta es una celebración que ha crecido hasta lograr convocar las voces de 116.000 personas en más de 150 sedes de diversos municipios de Jalisco y otros estados mexicanos. El autor cuya obra se lee durante la jornada es seleccionado mediante una votación pública. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.